Hoy tenemos visitas nuevamente en el piso. Estamos con los chicos de Museo Negro, un ciclo de cine que se realiza todos los miércoles a las 20:30 en Casa Laberinto, un espacio amigo. Buenos días, estamos con Emma y con Daniel, que son los integrantes del ciclo. Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien ustedes? Un poquito más. Ahí los escuchamos mejor. Ahora sí. Muy bien, bueno, ya que estamos obviamente acá en el piso, un poco que nos cuenten la idea del ciclo, cómo surge, con esta particularidad, digamos, de que, a ver, me corrigen y si no vamos a indagar un poco en esa idea, que está dedicado al cine de terror. Exclusivamente. Sí, y también con cierta cosa medio difusa en torno a qué es también el terror. Porque la verdad que venimos abarcando, lo venimos haciendo desde cuándo, abril. Lo venimos haciendo desde abril y algo que nos gusta mucho del género es que el género mismo es como un monstruo que, no sé, puede ser sobrenatural, puede no serlo, puede ser súper codificado, puede ser como algo que esté más solamente contaminado por el género. Puede estar más cercano a la ciencia ficción, puede estar más cercano al realismo. Digamos, toda esa contaminación creo que nos gusta. Puede tener humor, no sé. Uh-huh. Y creo que en estos meses como que hemos abarcado con mucha libertad un montón de películas que de una manera u otra tocan el género. Sí, ha sido un viaje muy, muy raro desde abril. Hemos pasado películas que quizás... salen de la categoría de terror directamente, como cuando pasamos El secuestrador de Leopoldo Torre Nilsson. Nos hemos metido de lleno en películas gore y también una nueva camada de películas que también tienen una subtrama o un subtexto más político, como han sido las últimas películas de Jordan Peele. Así que, como dijo Emma, al margen de que es algo egoísta, pero el ciclo también es porque disfrutamos mucho ver películas de terror con mucha gente y después hablarlas. Uh-huh. Esa es la parte egoísta del ciclo, pero es lo que decía Emma, de cómo desde un género se pueden tocar muchas ramas para contar un mismo tema. Claro, y ahí en ese punto, digamos, ¿cómo seleccionan las películas? En esta cuestión de la variedad que tiene, ¿no? El cine de terror, quizás hoy en día también esté en algunas películas bastante trillado, ¿no? Algunos temas o cansados, digamos, bueno, nos repiten hasta el hartazgo ciertas temáticas en el cine de terror. ¿Y ustedes qué ven, digamos, que nos puede ofrecer un género como el terror? Yo creo que, más que, no sé si los temas, porque los temas van a ser trillados en el género porque como una gran continuación de una serie de inquietudes que tiene el género desde hace, no sé, 200 años, que va tomando caras nuevas, pero que hay como una serie de motivos que, o sea, se actualizan pero siguen siendo los mismos. Creo que lo que se transforma mayormente es la forma en que se puede acceder a eso. El cine de terror comercial, sobre todo el cine de terror mainstream norteamericano, ha llegado como a un nivel de estandarización extrema, ridícula, que digamos que ya se han vuelto un poco un chiste de sí mismas. Aún así son un gran negocio y son películas que acarrean millones de espectadores, pero también, digamos, esas mareas generan un reflujo, generan una resistencia o generan otras vertientes que, bueno, seguramente serán también tomadas por el mercado prontamente, o quizás ya esté sucediendo, pero también es eso, ¿no? Estas últimas películas, lo que se viene llamando el post-terror, que son unas camadas de películas, particularmente en Estados Unidos, porque son siempre los que dirigen un poco el rumbo por un montón de cuestiones, pero digamos, es algo mucho más extendido que está pasando en otros lados, que son un poco también películas que están retomando ciertas estéticas y ciertas formas y están dialogando como con cine de terror de los años 70. Digamos, hay como un diálogo, una cosa que vuelve en relación a ciertas formas que un poco quedaron ya un poco caducas, no sé. Bueno, vos decías ahí un poco de las influencias del cine en los 70 y todo eso. ¿Ustedes creen, digamos, justamente que el terror a lo largo de la historia ha variado sus temáticas? Hay grandes... Digo, porque uno cuando encara el cine de terror también encara, creo que también un poco se mete con los miedos de la sociedad por ese lado. Y bueno, quería saber, digamos, justamente si ustedes al seleccionar las películas ven ese tipo de cuestiones o qué es, digamos, lo que los lleva a elegir una determinada película, digamos, también encarándolo desde el debate, ¿no? Que me parece que es algo importante que generan estos espacios, ¿no? Sí, en realidad el proceso de selección, como comienza desde algo muy chiquito, de que básicamente es qué película cree uno que estaría bueno pasar y por qué, y después tratar de desmenuzar para dar una variedad desde la oferta, de dividir entre tanto tiempo, o sea, momento histórico en el cual se hizo la película, y más que nada como un subgénero. En un momento queríamos pasar más películas gore, pasamos un giallo, pasamos también películas de terror japonés. Entonces es como que tenemos que ir simplificando desde toda la oferta que queremos dar, también basado en el post, en la postproyección, que es de qué queremos hablar, de qué nos interesa o qué nos interesa a nosotros que la gente vea. También está el debate de pasar algo que no sea tan mainstream o que no esté tan conocido, o que no se consiga mínimo en Netflix, por ejemplo. Claro. Que cualquiera la puede ver. Que igual también es raro porque cualquiera la puede ver, pero en lo personal, ver una película solo pierde la parte social de discutir la película. Sí, justamente me parece interesante este tipo de propuestas y defender, ¿no? Obviamente estos espacios, estos ciclos de cine. Y un poco ahí, digamos, metiéndonos en los debates que han surgido. ¿Recuerdan alguno, digamos, que haya sido, que les haya impactado, alguna discusión? ¿O cuál fue la película que pasaron que más debate generó? Yo me acuerdo de As, siempre. Sí, me estaba acordando de esa, pero sí. Porque... a Emma le gustó mucho y a mí no me gustó. Entonces, al margen del debate que fue al principio del contenido y del mensaje de la película, después mutó hacia... en un momento Emma me mira sonriendo y me dice: vos no dijiste nada en todo el debate. Y yo estaba como con cara de niño, con capricho, porque a mí no me había gustado. Y entonces después de ahí derivó en por qué no me gustó. Y también la gente se enganchó para debatir también sobre su punto de vista de gusto sobre películas. Claro. Sobre todo una película que nada, tiene como como una película de agenda, digamos. Tiene como una marcada lectura política de, no sé, de la situación particularmente norteamericana contemporánea. Y bueno, la discusión es un poco eso, digamos. Si un poco ese posicionamiento va como en desmedro de la película en sí misma. Pues está muy polarizada también eso. ¿Te gusta mucho o no te gusta nada? Y fue, creo que, una de las charlas más largas que tuvimos. Y también había otra en la que mucha gente tenía muchas cosas para decir: It Follows. Son películas más bien contemporáneas. Eso, vamos dos, a sí, contextualizar, sí, sí. Un poco también en los oyentes. Jordan Peele, un realizador norteamericano que ha dado Us, debo confesar que no la vi, y Get Out, que tiene, sí, como decís vos, tiene esta cuestión de la agenda política muy presente y que son otras formas también por ahí de encarar el terror. Y qué directores contemporáneos, un poco indagando en esta cuestión de que Norteamérica generalmente monopoliza, digamos, el cine mainstream de terror, ¿qué directores o realizadores contemporáneos le han llamado más la atención últimamente? Y digamos que vos decís que abren un poquito o dan un poco de luz y esperanza a un género que quizás a veces cae en esto de los clichés, pero que, digamos, tiene mucho más para decir. Ari Aster, creo que nos gusta mucho. Sí. El director de Hereditary, y que ahora, bueno, estrena su segunda película, Midsommar, que tenemos muchas ganas de verla. Habría que también ver a qué le llamamos contemporáneo. O sea, porque qué sé yo, a mí tengo un problema de que siempre que quiero ver algo voy a lo viejo. Voy a un Wes Craven, claro, un John Carpenter. Y contemporáneo, ¿qué le decimos? ¿Desde los...? No, sí, yo decía de los últimos 20 años, por ejemplo. Es un margen bastante amplio, del 2000 en adelante. El otro día justamente pasamos la llamada a la película japonesa, Ringu. Sí. Y yo en el debate de después había dicho que me interesaba mucho el director, que es Gore Verbinski, que igual no hizo mucho terror. Es una persona muy rara después haciendo películas. Hizo El Hombre del Tiempo con Nicolas Cage, Un Ratoncito Duro de Cazar. Bien, variado. Las de Los Piratas del Caribe. Sí. Pero visualmente el tipo me cae muy bien, pero creo que me debería ir por Amenábar. Si nos das un espacio de 20 años, creo que cae. Me interesa mucho también que no solamente está en el género del terror, que hizo Tesis y los otros, sino que el resto de la filmografía me gusta mucho también. Bueno. Y bueno, algo más que quieran comentar acerca del ciclo. ¿Quieren recordarnos la invitación? ¿Qué días? Sí, el ciclo pueden... ahora, sobre todo en septiembre, lo vamos a estar haciendo cada 15 días. El miércoles 4 de septiembre, la semana que viene, que vamos a pasar El Exorcista. Y la siguiente película no la tenemos cerrada, pero la función va a ser... ¿Qué fecha es? 2 semanas después. Y sería 21... Sí. No, 19. Gracias. Y la siguiente función, que será el miércoles 19 o 18, miércoles 8:30 en Laberinto Casa Club. Pero por lo pronto, la próxima es el miércoles 4, El Exorcista. Cualquier cosa, las interesadas en conocer sobre el ciclo, nos pueden encontrar en Instagram, particularmente, que nuestro perfil es Museo Negro Cine, donde ahí encuentran la data sobre cada función, pero también es como una especie de muestrario de películas que nos gustan o películas que estamos viendo, y hay como una compilación de escenas y un poco con la data de director, año y esas cosas. Es un poco eso también, como un pequeño catálogo de películas que estamos ahí conformando.